700 pesos se me hace una exageración. Ok, entonces lo intento, sí. Muchas gracias. Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista. Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Hola, qué gusto saludarles. Estoy muy, muy, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, con algunos problemillas por aquí para la transmisión. Espero que hayan tenido paciencia, que anden por allí todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Hasta cambié el tema para que vean. Por haberme esperado, vamos a tocar un tema que es extraordinario para el matrimonio. Es el matrimonio y la salud emocional. La salud emocional en el matrimonio es una de las cosas más importantes que necesitamos tener. Cuando una persona no es emocionalmente estable, saludable, lo único que va a ocurrirnos es que no vamos jamás a poder avanzar de una manera correcta, porque lo que normalmente hacemos es empezar a tener problema tras problema y generar problema tras problema. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Lo que estamos tratando de decir en este momento, en este punto, señoras y señores, es que no sé si hayas observado que hay muchísima, muchísima gente que lo único que hace es tener conflictos toda la vida. Siempre está peleando por una u otra cosa. Y no estamos en el correcto entendido de que las cosas en la vida no se trata de pelearlas, sino se trata de aprender a manejarlas. Se trata de aprender a negociarlas y bueno, pues es muy importante que empecemos a entender que de lo que se trata es de tener una correcta salud emocional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a estar trabajando de una manera muy puntual el día de hoy sobre el cómo vamos a tener una salud emocional correcta. Y bueno, el matrimonio, una de las primeras cosas que necesita es empezar a soltar los pleitos, preguntándonos honestamente qué es lo que nos está afectando tanto que estamos cayendo una y otra vez en problemas de pleitos. No, no debería ser, ¿sabes? No debería ser. ¿Por qué? Porque lo que normalmente buscamos los seres humanos es la paz, pero algunos realmente están conflictuados con esta situación y están conflictuados con esto y no quedando a en este punto. Lo que hacemos es querer defendernos o pelear por todo. Y es que yo tengo razón y yo voy a hacer que las cosas... No es así, amiguito, amiguita, no es así. Si tú te la vives peleando por algo, jamás vas a llegar a un nivel de paz. Entonces, Samuel, ¿qué recomiendas? De manera muy específica te voy a decir que se hace necesario que tú aprendas a negociar. Cuando tú aprendes a negociar, bueno, lo único que empieza a ocurrir es que las cosas funcionan de manera mucho más práctica, mucho más completa, y bueno, entonces empezamos a trabajar o a pensar que las cosas, ojo, van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque empezamos a negociar, porque empezamos a crecer, porque empezamos y nos damos cuenta que la idea es entender que los dos están del mismo bando. ¿Qué dice el ego de esta situación? El ego lo que dice es, o mete en nosotros una terrible conciencia de separación. Esa terrible conciencia de separación que va a afectar tanto la vida de los seres humanos. No. Yo estoy haciendo mi rollo, tú el tuyo, y a la mera hora no estamos en el entendido de que estamos del mismo bando, señores. Estamos en el mismo bando, estamos buscando lo mismo. Solamente, ojo por favor, solamente no estamos ¿cómo te podré decir tú? Todavía no estamos tan enfocados en entender que somos seres diferentes, que los métodos son distintos, pero que esto en ninguna manera tiene por qué volverse un problema. No tiene por qué ser malo estar en desacuerdo. Como lo he dicho muchas veces en sesiones privadas y en cursos, debo decirte que mucha gente a mí me dice, Samuel, los problemas en el matrimonio son normales. Y yo digo, están locos. Los desacuerdos son normales, pero esto no tiene por qué implicar que haya un problema. Solo somos seres diferentes. Solo pensamos diferente. Ahora, ayúdame a preguntar, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué es malo? ¿Qué tiene de malo que sea diferente? ¿Qué tiene de malo que simplemente estemos buscando hacer las mismas cosas en forma distinta, llegar al mismo punto? Los pleitos. Es de las cosas que menos tienen sentido en el matrimonio. No tiene sentido. Así que, por favor, tienes que dejar de buscar defenderte, porque lo único que estás haciendo es demostrar una inseguridad tan profunda y tan grande. No tiene sentido. No lo hagas, no tiene para qué ser. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de actuar y de reaccionar ante los desacuerdos como si fuera un delito estar en desacuerdo. ¿Vale? No es un delito estar en desacuerdo. No está mal. Así que vamos a entrar a un punto en donde tenemos que estar en completa paz. Ojo, por favor, en completa paz con las diferencias. Mucha gente que se enoja por esto. Y no tendría por qué ser. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les suplico que empecemos a funcionar en esta parte, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos a corte comercial, nos vemos en unos momentos. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento continuamos. Muy bien, y muchísimas gracias por estar esperándonos por aquí. Y para las personas que se están integrando, bueno, pues estamos hablando de la salud emocional en el matrimonio. Y lo primero que tenemos que entender es que no debemos tener pleitos. Y entonces hablábamos específicamente que mucha gente dice que los pleitos son normales. No, los pleitos no son normales, los desacuerdos lo son. ¿Y cómo vamos a quitarnos el problema de los pleitos, Samuel? Bueno, el problema de los pleitos solamente se quita en el momento en que tú realmente te vuelves tolerante a las diferencias. Cuando tú te vuelves tolerante a las diferencias, tú vas a entender una cosa base. Escúchame bien, por favor. No necesitas tener problemas. No necesitas generar un pleito. No necesitas defenderte de nadie. Lo único que necesitas es aprender a cambiar. Aprender a renunciar al ego en la conciencia de separación, sabiendo que ustedes dos no quieren algo diferente. Si quieren algo diferente, no deberían haberse casado, ¿de acuerdo? No deberían haberse casado si ustedes quieren algo diferente. ¿De verdad? De verdad no debieran haberse casado. Entonces, bueno, hablemos de sin pleitos. Punto uno, tolera las diferencias. Punto número dos, sin celos, señoras y señores, sin desconfianza. ¿De acuerdo? Porque cuando normalmente hay desconfianza, cuando normalmente hay celos, no nos damos cuenta que las personas necesitan, requieren un verdadero apoyo. ¿Saben? Me he dado cuenta de algo impresionante. No estamos en el entendido correcto. Ojo, por favor, no estamos entendiendo las cosas de manera correcta. Y la manera correcta para poder manejar esta situación es en el entendido de que si tú no confías en esa persona, no deberías estar con ella, porque entonces tú elegiste mal. Lo que tú hiciste fue buscar a una persona que no vale la pena para que estuviera contigo. Esto está mal. ¿Sientes celos? Sí, Samuel, siento celos porque ella se acostó conmigo cuando era novia de otro. Ok, entonces no debiste haberte casado con esa persona o juntado con esa persona, no deberías vivir con esa persona. No, Samuel, pero es que yo la amo. Entonces debes confiar en ella. ¿Por qué la amas? ¿Por qué la amas? ¿No deberías hacer algo así? ¿Va? Entonces, ¿por qué se dan los celos? Porque la relación comenzó mal. Porque la relación comenzó de una manera desordenada. Porque no deberían en ninguna manera tener este tipo de situaciones. ¿No debería existir algo así? Debería cambiar la relación entre ustedes. Los celos. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo trabajar de manera muy puntual sobre el cómo estoy conquistando a mi pareja. ¿Cómo estoy funcionando con mi pareja? ¿Estoy logrando que mi pareja se enamore de mí? ¿Sabes? Una parte de los celos, que creo que es totalmente improductiva, es que se entienda que no podemos permitir, ojo por favor, que los celos nos dominen en tal nivel, ojo, en tal nivel nos dominen los celos, que lleguemos a un punto, ojo, en el que en lugar de ayudar lastimemos, en lugar de halagar lastimemos, en lugar de construir lastimemos. Los celos duelen, ¿sabes? Y es necesario que cambies en ese punto. Porque en el momento en que tú cambias, las cosas tienen que empezar a funcionar diferente. No pueden estar ustedes así, lastimándose. No pueden ustedes estar cambiando su paz por nada, por nada. Entonces es importante encargarnos de esto, ¿de acuerdo? Si ustedes no se tienen confianza, si ustedes no están viviendo con la paz que ustedes merecen, entonces lamentablemente se van a hacer pedazos. Porque los, ¿cómo te diré? Los celos queman. Los celos hacen pedazos a las personas. Vamos a salir un momento. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. ¿Cansado que te den larga los maestros mecánicos? o que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Muy bien. Y regresando ya, me gustaría muchísimo hacer hincapié especial en nuestro patrocinador. Gracias de verdad por permitirnos que este programa llegue a tantas personas, ¿no? Vamos a estar trabajando muchísimo para que este programa pueda tener más contenido de calidad para nuestros escuchas, porque la idea es que alguno más y algunas personitas más puedan anunciarse en este canal, haciendo mucho más fácil el poder avanzar en este sentido, ¿de acuerdo? Muy bien, y veamos, tercer punto, sin críticas. ¡Oh, qué importante! ¡Qué importante! De verdad que a veces no nos damos cuenta cuánto llegan a afectar las palabras fuertes, las palabras duras. A veces no estamos entendiendo una cosa. No tenemos por qué estar evaluando siempre o juzgando siempre si la pareja está haciendo las cosas bien o no. Si las cosas no las está haciendo bien la pareja, entonces debes respetar el por qué tu pareja está haciendo eso. A veces uno de los más grandes problemas es que no estamos entendiendo. Ojo, por favor, familia de Expressive Radio, no estamos entendiendo por qué la persona o que la persona tiene inteligencia. No estamos entendiendo que la persona, tu pareja, no es tonto o tonta. Y si tú crees eso, entonces estás en un problema, porque yo no me imagino, entre la bola de pretendientes que tenías, agarrar al más menso. Yo no me imagino que dijeras, ay, es que es el menso, a ese lo voy a agarrar. No, claro que no, claro que no. Se supone que agarraste al mejor, se supone que agarraste a una persona que admirabas, se supone que buscaste, ¿no? Pero cuando no hay algo así, entonces tienes un problema. Y un problema muy serio. Por favor, las críticas son lo peor que puedes hacer. Las críticas es lo más terrible que puede un matrimonio vivir. ¿Por qué? Porque estamos constantemente viendo a la pareja como inferior. Porque eso mina la seguridad de la familia. Porque eso no permite el desarrollo correcto. Y aquí, es justo aquí, cuando las cosas dejan de funcionar. Cuando parece que todo está mal, cuando parece que nada va a satisfacer, cuando parece que las situaciones están mal, cuando parece que en cualquier momento las cosas van a romperse, porque siempre hay un "es que tú lo estás haciendo mal", "es que tú estás mal". Es importante, por favor, trabaja de manera específica sobre esto. Tienes que cambiar la vida. Tienes que cambiar tu manera de pensar respecto a tu pareja. Cuando nosotros criticamos, nos pavoneamos en un complejo de superioridad tan horrible que no nos damos cuenta que lo que ocurre es que lastimamos a la gente. Es que no le estás dando un punto a su favor. Cuando una persona, a mí alguien me dijo, mi mentor me dijo, nunca critiques algo que no puedes mejorar. Y tú no lo puedes mejorar porque esa persona es especial, porque esa persona es única, porque esa persona es lo mejor que pudo haber pasado en tu vida. Entonces, es necesario que empieces a trabajar de una manera puntual sobre esto. Entonces, mi pregunta sería, ¿crees entonces que tú puedas empezar a cambiar? ¿Crees que puedas empezar a transformar tu vida? ¿Crees que puedas dejar de lastimar a la pareja? ¿Crees que en algún punto puedas dejar de amolar el corazón de la persona que dices amar, de la persona con la que tú te comprometiste? Por favor, no critiques, por favor, no lastimes, por favor, cambia. Si tú no cambias, tú vas a echar a perder tu propia vida, porque yo he visto personas que sienten superioridad, yo he visto personas que hacen pedazos a la persona que tienen a un lado. Voy a poner el ejemplo del hombre a la mujer, la hace sentir tan mal, pero tan mal. Tenemos que cambiar. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Entonces, te decía yo, por favor, sin pleitos, acepta que son diferentes, sin celos. Debes saber con quién te involucraste. Si no es así, estás en un problema. Sin críticas, no puedes ponerte o sentirte superior a la persona que tienes al lado, seas hombre o mujer. No puedes, no debes sentirte superior. Si te sientes superior, entonces no te mereces a esa persona, porque eres una persona orgullosa, eres una persona que no vale la pena como pareja. Nadie que se sienta superior a otro puede vivir con ese otro. Nadie. Así que o cambias, o tú solito, solita, te vas a echar a perder la vida porque vas a tener a una persona que no te gusta definitivamente, porque se ha venido a menos. Y se ha venido a menos no porque esa persona sea tonta o mala, sino por ti, porque lastimas demasiado. Cambia. Tienes que cambiar y debes dejar de sentir la crítica, el juicio hacia lo que hace tu pareja. Si sabe trapear o no sabe trapear, si sabe cocinar o no sabe cocinar, si sabe trabajar o no sabe trabajar. Debes empezar a pensar de una manera muy específica si realmente te mereces a una persona como la que tienes a un lado. Porque lo que debes hacer es cambiar tu forma de tratar. ¿De acuerdo? Siguiente. Sin secretos. Sin secretos, esta parte es muy importante porque en el momento en el que tú tienes secretos hacia una persona, entonces tú has caído en un problema muy serio. Muy serio. Porque quiere decir que no puedes tener confianza con esa persona. Porque quiere decir que no hay amor hacia esa persona. Porque en la... Mira, mucha gente enfoca los secretos como si... Vamos, los secretos son algo muy bueno porque yo tengo mi privacidad. Bueno, pues quiero decirte que la privacidad en el matrimonio no existe. Existe algo que se llama intimidad. Y la intimidad es algo tan tremendamente maravilloso. Debemos tener intimidad. Intimidad es conocernos tan profundamente. Te estoy dando el secreto de un matrimonio real. El secreto de un matrimonio es este: la intimidad. El poder saber que aunque somos diferentes, que aunque podemos darnos la espalda y tener confianza, que podemos saber que somos tan iguales que no nos criticamos, podemos hablarnos con tanta transparencia, con tanto amor, sin omisiones, sin secretos, sin mentiras, señoras y señores, sin mentiras, porque en el momento en que alguien dice una mentira, las cosas se han echado a perder en el matrimonio. A veces desarrollamos miedo a la reacción que va a tener la persona o la pareja. Esto no es posible, esto no está bien. Los secretos lastiman, afectan, dañan tu relación. Las mentiras y las omisiones dañan profundamente el corazón. Ay, Samuel, bueno, no seas exagerado, por favor. De todos modos no se va a enterar. ¡Ja! Este mundo es, llámalo como quieras, Dios, el universo, el karma, todas las cosas por su propio peso caen, todas las cosas llegan a saberse en algún momento y tú tienes que aprender a vivir libre, libre. Tienes que vivir bien. Tienes que vivir con el corazón y la mente, la conciencia tranquila, limpia. Si tú tienes un secreto con tu pareja y estás escuchando este programa en este momento, es por algo. Así que escúchame bien. Tengo un reto para ti. Corre a decir la verdad. Samuel, si digo la verdad, mi matrimonio se va a acabar. Si se va a acabar hoy, se puede acabar mañana. No tengo el valor para hacerlo. Tuviste el valor para hacer lo que estás escondiendo. No ocultes nada, porque esto va a destruir tu matrimonio. No, Samuel, es que mira, si lo oculto un poco más, puede que no se sepa porque ya nunca lo he vuelto a hacer. Querida amiga, amigo, no te confundas. Todas las cosas, por su propio peso, caen. Hay algunas personas que no entienden esto. Y por eso dañan sus vidas. Por eso la dañan. No lo hagas. Tienes que cambiar. Y tienes que cambiar ahora. Ahora. Cambia. Sin secretos, sin críticas, sin celos, sin pleitos, sin rencores. Tienes que aprender a perdonar. Porque en el momento en que tú guardas un resentimiento, en el momento en que tú guardas un rencor, hay un problema brutal aquí. El problema horrible es que no te estás dando cuenta que tú misma, tú mismo empiezas a lastimar a tu pareja. Empiezas a hacer pedazos la relación que tú tienes con tu pareja. Tienes que cambiar esta situación y tienes que cambiarla ahora. No guardes secretos. Y si te enteraste de algo que no puedes superar, tienes que buscar ayuda. Porque un rencor, el rencor daña la relación. El rencor hace pedazos la vida de una persona. El rencor es un gusano que está creciendo ahí adentro de tu relación y que va a botar todo, lo va a hacer pedazos. Cambia. Transfórmate. Tienes que aprender a perdonar. En el momento en que tú perdones, tu vida va a empezar a funcionar de una manera más correcta. En el momento en que tú perdones, tu vida va a cambiar, pero necesitas aprender a soltar el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es sacarlo de tu boca. No lo traigas a memoria. ¡Cambia! Es que cada vez tenemos el as bajo la manga y queremos sacar lo mismo. Ya no lo traigas a memoria. Cuando venga a tu mente, empieza a pensar en algo mucho más productivo. Respira, sal a caminar. Créeme, el rencor es una de las enfermedades más horribles, o que genera una de las enfermedades más horribles, el cáncer. Cambia, transfórmate, crece. Que tengas un gran día. Muchísimas gracias. Nos vemos. Estás escuchando